cada mañana me levanto más y más contento, porque no es lo mismo cocinar con leña. ¡Ay! ¿Qué prende la estufa? Oye, hasta mi mujer está haciendo fritos para vender. Ya no se cortan tantos árboles. Y eso es lo mejor de todo, ¿ah? Lo que pasa es que estamos ayudando a preservar nuestro medio ambiente. Lo que pasa es Promigas, la compañía líder en el transporte de gas natural en Colombia. Promigas, para toda la vida. Vigilado por las pertenencias y servicios públicos. Laides Contreras, directora de la Casa de Justicia, recibe hoy visitantes ilustres para que estos visitantes le den la posibilidad de que mucha gente se conecte. ¿Cuál es esa cobertura que ustedes tienen acá? ¿A quién, quiénes son los destinatarios de ese, de esa aula virtual? Bueno, los destinatarios primero que todo son los ediles, los líderes de juntas de acciones comunales, los líderes de barrio. Para ellos es que se está haciendo o se hizo esta aula virtual. Inicialmente se les van a hacer unas capacitaciones. Inmediatamente terminemos con estos actos, se van a comenzar los preparativos para las capacitaciones de los ediles. ¿Qué comprenden en sí las donaciones y cuántos computadores estarán disponibles para esta función? 15 computadores portátiles tenemos, eso los donó ExxonMobil, tenemos internet inalámbrico donados por Avantel, tenemos 15 escritorios bien hermosos, bien bonitos, que nos van a permitir utilizar la sala en otros eventos si la necesitamos, porque tienen rodachines. Tenemos un videobit muy bueno, de los últimos modelos que han llegado, y nos van a permitir hacer videoconferencias. Estamos llenos de sorpresas aquí en Casa de Justicia. ¿Y a partir de cuándo estará en funcionamiento para los ediles? No, inmediatamente, ya todo está montado, todo está armado, todo está listo para la capacitación. Lady María Contreras, directora de la Casa de Justicia. Posteriormente, ella es la encargada de hacer la apertura y las palabras de bienvenida de este importante evento en el cual Colombia muestra sus territorios digitales, proceso liderado por el Ministerio de Comunicaciones y apoyado por la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos. Aquí habla la directora de la USAID. Muy buenas tardes a todos. No, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para esta inauguración tan linda de esta sala de comunicación. Para mí esta sala representa algo muy especial, porque no es solamente una sala con computadores, eso es una sala de comunicación y una sala donde la comunidad podría llegar y comunicar con otras partes del mundo, en Asia, en África, en Europa, y se sienten no están solos. Y eso es la razón para estas casas de justicia. Estas casas de justicia están bajo del programa del Ministerio de Interior y Justicia, donde hemos construido más de 40 casas en el país para conectar la gente, la comunidad, con los servicios de justicia, como fiscalía, defensoría, medicina legal. Todo está aquí en esta casa. Y eso no sería posible, esta casa, pero más esta sala. Y esta sala es especial, voy a decir por qué. Porque hay este compromiso de la ministra de Comunicación es increíble, que ustedes tienen este liderazgo en este país, que tiene esta dedicación para crear estos vínculos a estas áreas muy rurales, vulnerables a veces, pero con la conexión de las computadoras, ustedes no son solos, y no son solos en las áreas muy, muy rurales y marginales. También ustedes tienen un alcalde, Juan Pablo Díaz, que es increíble y tiene este liderazgo también dentro de la comunidad. Más que liderazgo, él tiene visión. Él ve lo que sería posible. No está pensando, no es posible, no está pensando qué podríamos hacer para esta comunidad. Y por supuesto, las alianzas con el sector privado. Esta sala representa no solamente una inversión de una empresa privada, pero seis empresas privadas. Avantel, Polyvision y Cisco, Microsoft, Intel. Es impresionante lo que ustedes han hecho acá, porque están trabajando juntos como una comunidad. Y para mí, esa alianza representa no solamente el futuro, pero también lo que es posible, no solamente en Bogotá o en Colombia, pero en todo el mundo. Cuando el sector privado y el sector privado y el liderazgo y la inversión del gobierno internacional, y por eso quiero reconocer al embajador David Gross, que es en frente de nuestra delegación, y él tiene la visión también y la estrategia para conectar todo el mundo. Con esa conexión, nosotros podríamos juntos lograr cosas que ahora en este momento no podemos imaginar. So, felicitaciones a todos aquí en esta sala y todos que van a usar esta sala. Ellos me dijeron que más de 200 líderes en este año van a tener acceso a esta sala y capacitación. Eso es muy importante, la capacitación. Ellos van a saber más que yo. Y en 4 años, 4,000 personas en la comunidad. So, eso es su sala, su comunidad, su casa, y felicitaciones a todos que están involucrados. Posteriormente, una rueda de prensa aclaró muchos de los aspectos, y aquí hay una pregunta que gravitó sobre el centro de esto. ¿Por qué Santa Marta? Santa Marta hoy es de los territorios digitales la líder, fundamentalmente porque ha encontrado en la alcaldía, en su alcalde, en su equipo, la directora de la oficina de planeación, la secretaria de Hacienda del distrito y en los rectores de los colegios y en las diferentes instituciones, la voluntad de hacer realidad este proyecto. Tan es así que lo lanzamos hace 3 meses y miren hoy que no solo tenemos los portales, la capacitación de los funcionarios públicos, sino ya tenemos conectividad inalámbrica en el Parque de los Novios, la conectividad en esta Casa de Justicia, y en el solo distrito ya tenemos 13 nuevas sedes educativas que este año el alcalde las va a dotar y les vamos a entregar computadores y conectividad. O sea, eso es lo que estamos buscando, el compromiso de las autoridades locales para unir esfuerzo, autoridad local, gobierno nacional y sector privado, para seguir logrando que en Santa Marta los samarios tengan las oportunidades para estar conectados e informados gracias a estas tecnologías. Toda esta tecnología tiene una doble finalidad. Uno, ayudar a las políticas de territorios digitales del Ministerio de Comunicación con aulas virtuales. Y dos, darle un soporte de comunicación a la infraestructura de la justicia colombiana, apoyando las casas de la justicia. Eso fue lo que pasó acá. Y el primer matrimonio entre autoridades distritales, departamentales, empresa privada y ganas de meter a Santa Marta en esta onda, lo marcó el alcalde Juan Pablo Díez Granados y su equipo de trabajo. Ministra, para las cámaras de SM, por favor, coméntenos un poco esta tecnología que hoy está cubriendo la comunidad acá en la Casa de Justicia, en lo que consiste realmente esta donación. Se dotó la Casa de Justicia con 15 computadores, conectividad a internet y un tablero digital que les va a permitir a la comunidad capacitar 4,000 habitantes de un lado. Segundo, a los que imparten justicia, poder llevar estos computadores con conectividad a las diferentes zonas y así atender las necesidades en estos temas de la sociedad. Vamos dando paso a que el sector justicia se modernice y le facilite la vida a los ciudadanos, inclusive a aquellos que tienen hoy problemas con la justicia o que quieren simplemente aprender a manejar la tecnología para su bienestar. Vienen otros pasos en este programa, próximamente también va a venir un vehículo que tiene también... Y el bus digital dotado de aula y de conectividad a internet, y la idea es que Santa Marta en estos 2 años debe transformarse con el uso de estas tecnologías. Gracias. Ministra, hágame un favor, ¿cómo armaron ese pool de Cisco y de todos esos monstruos con Intel para que el ministerio haga lo que esté haciendo? Bienvenida a Santa Marta, ministra. Gracias. Lo que nosotros hacemos es que invitamos a las empresas para que voluntariamente ellas se vinculen, y eso es lo que hemos logrado. Donde hemos ido nos han respondido Intel, Microsoft, Cisco, Polyvision, ExxonMobil, Tigo, Comcel, Telmex. Entonces lo que estamos buscando buscando es eso, es que las empresas se vinculen a los proyectos con responsabilidad social. El portal es muy interesante y va a coordinar ese programa de aula virtual. Eso ha implicado reformas en las políticas del Ministerio de Comunicaciones hacia afuera. Por supuesto, estamos buscando llevar a los ciudadanos esta tecnología para mejorar el bienestar. Muchísimas gracias, ministra. Gracias a ustedes, buen día. Este mes me ahorré otros pesitos. Decidieron usar gas natural. Fue lo mejor que nos pudo pasar. El cambio se nota en el aire y se nota en el bolsillo. Lo que pasa es que hay una red de gasoductos que lleva el gas a toda nuestra costa Caribe. Lo que pasa es Promigas, la compañía líder en el transporte de gas natural en Colombia. Promigas, para toda la vida. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.